Bien, hermanos, pues ¿cuántos saben que estamos en el mes del amor y la amistad? Pero no porque el mundo así lo determine, hermanos, sino porque el amor es la base de todo. Hay quienes dicen que es el dinero, hay quienes dicen que son los placeres, pero la verdad, este mundo lo debe mover el amor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a conversar unos instantes con el Señor y oramos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu misericordia. Creemos y sabemos, Señor, que donde hay amor habitas tú. Y necesitamos que habites en medio de nuestra familia, Señor, en medio de cada una de las relaciones familiares, y que habites también en esta congregación. Queremos movernos, Señor, en amor, basarnos en ese amor, no solamente en los sentimientos, no solamente en los sentidos, sino un amor que nace desde el interior, del interior de tu corazón. Enséñanos a amar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues dice la palabra en 1 Pedro 4, 8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y vemos la siguiente diapositiva para hacer esta pregunta, hermanos. ¿El amor causa una buena impresión? Dicen que la primera impresión jamás se olvida. Imagínense la impresión del amor. Yo les preguntaría a cada uno de ustedes, hermanos, ¿saben en tu familia que los amas? ¿Saben acaso sus familiares que los aman? Jóvenes, ¿saben sus papás que ustedes aman a sus padres, a sus hermanos? ¿Padres, saben sus hijos que los aman? Y la respuesta que ustedes me están diciendo, yo creí que la iban a responder en la mente, hermanos. Eso creemos, dice Vero, ¿verdad? Yo creí que me iban a responder en la mente, pero esa respuesta que me dieron, hermanos, yo les preguntaría a ustedes, ¿y por qué? ¿Por qué saben? ¿Por qué no saben? ¿O por qué no están seguros en su casa si ustedes saben que los aman? Algunas definiciones de amor. Vamos a ver qué es el amor, hermanos, lo que dicen algunas personas. Puede ser cariño. Nos podemos encariñar con el peluchín, un perrito, ¿verdad? Hay quienes se encariñan con un coche, con un carro. Eso también es amor. Deseo. Cuando quiero algo. Pasión. Necesidad de estar con alguien, o la necesidad de estar con alguien, la sensación de bienestar tanto emocional como cerebral, hermanos. Hay quienes dicen que el amor se activa en algunas células y algunos receptores neuronales, y que es una dependencia al amor como de otra droga, y que cuando alguien no tiene amor pero come chocolate, suple todas estas necesidades afectivas. Eso es lo que dicen algunas personas, que el amor es como una droga incluso. Pero el amor, hermanos, también es comprensión, ternura, empatía. El amor es aliento. El amor, hermano, es esperanza. El saber que nosotros amamos a una persona, hermano. Cuando yo les digo a cada uno de ustedes, ¿saben en su familia que ustedes les aman? Muchas veces la respuesta de nosotros es, pues claro, por eso estoy ahí con ellos. Pues a lo mejor estamos a veces ahí con ellos porque no hay otro lugar a donde ir. Decía Michelle hace 8 días, ¿verdad? Dice, pues yo cuando cumpla los 18 me voy. Me voy para no volver, dicen algunos. Pero el amor es esperanza, hermanos. El levantarse todas las mañanas porque yo tengo la esperanza, ¿verdad?, de salir a trabajar por el sustento de mi familia por amor. Ese es el amor también, hermanos. Es respeto, es admiración. Pero ¿cómo lo demuestro, hermanos? ¿Cómo demuestro yo esta clase o este tipo de amor? Hay formas sencillas en las que nosotros podemos ir demostrando el amor que sentimos, el amor que tenemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Una de ellas, hermanos, sencilla, es el saludo. El saludo que nosotros brindamos en la familia, en la iglesia, en nuestro trabajo, es una forma sencilla de transmitir, de hacer saber a las otras personas que les amamos. La manera en que nosotros pedimos, hermanos, y agradecemos. Cuando nosotros decimos, la sal, por favor. O como decimos las cosas a veces, hermano. A veces queremos decirle a alguien que se le pasó la comida un poquito de quemado o de sal. Y la manera de decirlo es muy importante, ¿verdad? Y mi esposa cocina muy bien, hermanos. No me he quejado de eso. A veces no he comido porque no tengo hambre, no porque esté mal. Pero la manera de decir es, si esto tuviera un poquito menos de sal, estaría perfecto. Pero a veces llegamos, nada más, se te pasó de sal, mano. Pues, ¿qué estabas haciendo? La manera en que nosotros decimos las cosas, hermanos, es muy importante para demostrar el amor o como agradecemos. Al realizar una pregunta, en la manera en que nosotros hacemos una pregunta tan sencilla, también podemos demostrar el amor o al contestar estas mismas preguntas. A veces, hermanos, somos tan desatentos que ni siquiera tenemos la atención de voltear cuando estamos respondiendo esa pregunta. Oye, ¿no has visto las llaves? No sé. Y nuestra mirada está en otro lado, quizá en la televisión, quizá en el periódico, en alguna revista, por la ventana, pero nos hicieron una pregunta, hermanos. Podemos tener la atención de voltear, de decirle, no las he visto, pero si no las encuentras, te ayudo a buscarlas ahorita, ¿verdad? O no sé, pregúntale a alguien más que estaba por ahí en ese momento. Yo vi que fulanito pasó por allá, pregúntale si no las vio. Hermanos, o por lo menos voltear y ver los ojos de esta persona cuando nos está haciendo una pregunta. Al momento de amonestar, de alentar, de enseñar y de aconsejar. Padres, cuando a veces los pequeños no entienden las tablas, cuando no entienden las divisiones, cuando no entienden el cálculo, pero ya te dije, muchacho sonso, que 4 por 4 no son 24, ¿qué no entiendes? La manera en que nosotros vamos a exhortar, a alentar o a aconsejar, hermanos, jóvenes, se detecta cuando lo transmitimos con amor. Jóvenes, los padres saben cuando nosotros les queremos decir, hasta ahí no te metas más, no me preguntes, no invadas mi espacio. Los padres sabemos, jóvenes, y a veces no se merecen una respuesta de las que nosotros damos. Padres, nuestros hijos saben cuando estamos descargando nuestro mal humor, nuestra frustración o alguna cosa de la oficina, del trabajo. Ellos saben cuando estamos descargando esa frustración con ellos, hermanos. Y estamos demostrando o estamos diciendo que demostramos amor para con ellos. Tenemos ejemplo bíblico, hermanos, en cómo demostrar el amor en un sencillo saludo. Pablo, al final de la carta de los Romanos, manda a saludar, hermanos, a 27 personas. Romanos capítulo 16, si alguien lo tiene, por favor, por ahí. Romanos capítulo 16, que alguien me le dé lectura a los versículos 2, 3, 4, a ver qué nos dice Romanos capítulo 16. 27, solamente en Romanos. Los manda a saludar de uno por uno, hermanos, y los cita, los enlista. A ver, léanos los primeros del 2 al 5, hermana, a ver qué nos dice. Pero mira, hermana, le voy a pedir que pase, porque los que están escuchando por internet no le van a oír. Pásele y agarre el micrófono. Dice que la recibáis en casa, no, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Y si ustedes siguen la lectura, hermanos, empieza a dar los nombres de cada uno, nombres que a veces son extraños para nosotros. Salúdame, Urbano, salúdame, y empieza a dar toda una serie de nombres, hermanos. A 27 hermanos por nombre los manda a saludar. Y se toma el tiempo, Pablo, de hacerlo. Cuando vamos a Hechos 18:22, nos menciona que Pablo, hermanos, llega a Cesarea, que pasa a Jerusalén solamente a saludar a la iglesia. ¡Qué buen gesto de Pablo! De Cesarea llegó a Jerusalén solamente a saludar a la iglesia y de ahí subió hasta Antioquía. Vemos en esta gráfica lo que hizo Pablo, hermanos. Vemos en esta gráfica. ¿Dónde está Cesarea, hermanos? Las flechitas amarillas. Pablo tuvo que bajar 100 kilómetros únicamente para saludar a la iglesia en Jerusalén, hermanos. 100 kilómetros para saludar a los que estaban en Jerusalén. Y a veces nosotros nos volteamos cuando llegamos a casa o no decimos, ¿verdad? Por ahí la esposa se da cuenta de que ya llegamos, o los padres se dan cuenta, jóvenes, de que ya llegamos porque hicimos ruido. Porque se nos cayó por ahí alguna cosa. ¡Ah, ya llegaste! Ya tengo aquí rato. Pues avisa, mano. Hola, ¿cómo están? Ya llegué. Buenas tardes, alguna cosa. Pablo hizo este recorrido, hermanos. 100 kilómetros a Jerusalén Si nosotros, desde que empezó el culto, hubieran tomado un Camaro y se van a Irapuato, que son aproximadamente 100 kilómetros, ya estuvieran ahí saludando a alguien y se regresan. ¡Qué flojera, hermanos! Pero van a ir en un Camaro, en un coche que llega rápido. Él no andaba en esto. Él no andaba en un Camaro, hermanos. Y recorrió 100 kilómetros para saludar a los hermanos en Jerusalén. Y a veces nosotros no demostramos con un sensible apretón, una sonrisa, hermanos, un saludo sencillo. No demostramos el amor y el afecto que hay entre nosotros. Seguimos con los ejemplos bíblicos. 1 Pedro 5:14, 1 Tesalonicenses 5:26 y 2 Corintios 13:12 nos menciona, hermanos, que debemos hacer un saludo con un beso santo. Es una costumbre que se tenía allá y que aquí también se practica, hermanos. Bueno, en lo personal yo casi no lo practico mucho, ¿verdad? Es cultural, yo a lo mejor vengo de otro tipo de cultura. Pero salúdense así, hermanos, salúdense. Es bíblico, la Biblia nos lo enseña. Amor fraterno implícito. 3 Juan 1:15 nos menciona: y salúdamelos particularmente. Haz saludos particulares ¿a quién? A cada uno de los que te acabo de citar en esta carta de Juan. Nos está recomendando, o está recomendando, que se haga saludo personal a cada uno en la iglesia. Miren, hermanos, no sé si ustedes han notado la modalidad de pasar acá un diácono y despedir. Y a lo mejor algunos digan: ay, ¿por qué no lo hace el pastor? Que nos dé la bendición pastoral. Hermanos, el pastor está saludando de uno por uno allá afuera de mano y dando la bendición pastoral allá, porque es importante que se haga, hermanos. Es importante que el pastor tenga ese contacto con cada uno de nosotros. Se está haciendo, hermanos. Y como ya empezó este ejemplo, hermanos, usted salúdese. Saludémonos aquí. Saludémonos en casa. Tengamos esto en casa también, hermanos. Ahorita vamos para allá para ver lo que pasa en el hogar. Mateo 5:27 nos dice, hermanos, en el Sermón del Monte: no solo saluden a los de casa, no solo saluden a los amigos. Nos dice: si saludan a los de casa o a los amigos, ¿no acaso los paganos, los gentiles, hacen esto también? Ustedes deben amar incluso a los enemigos, hermanos. Mire, cuando usted va a una población, a una localidad aquí alrededor de Morelia, algún pueblito, se saludan todos, hermanos, todos. Cuando uno llega a Téjaro, a Cuparátaro, a todos esos lados, ¿verdad? Ya sabe que desde que entra al pueblo hasta que va a la casa del familiar: ¡tardes! ¡Tardes! ¿Qué hubo, tío? A todos, hermanos, a todos. Es una costumbre que tienen, una buena costumbre. Aquí ya se ha perdido el saludo, incluso en casa. Y decimos que demostramos el amor. ¿Qué debemos considerar en el saludo, hermanos? Debemos considerar la forma en que nos saludamos. Yo no puedo saludar de la misma manera a mis compañeros de trabajo que a mi esposa. No es lo mismo. ¿Verdad que no? Dice Vero, claro que no. No es lo mismo, ni debe ser lo mismo. No somos comunistas, hermanos. O sea, para mí, todas las mujeres son iguales. Claro que no, hermanos. Mi mujer guarda un lugar especial. Y yo para mi mujer debo guardar un lugar especial. Tampoco todos los niños para mí son iguales. Los dos míos deben guardar un lugar especial, hermano. Y debemos demostrarlo en la forma de saludar. El motivo, el momento en que lo hacemos. La expresión, hermanos, nuestro rostro, nuestra cara. A veces agarramos todo el bonche de problemas que traemos, hermanos, en el colegio, en la escuela, en el trabajo, en donde andamos. Los agarramos, los metemos a la maletita o a la mochila y los subimos, los traemos cargando con nosotros y llegando a la casa. Es lo primero que desembolsamos, hermanos, es lo primero que abrimos. ¿Cómo te fue? Ah, me preguntes, quítate. Los problemas deben quedar afuera. Los problemas no deben de llegar a casa, hermanos. Los problemas que están allá, que están en la oficina, que están en el trabajo, no deben perturbar la paz del hogar. La expresión, el semblante, el tono, hermanos, como saludemos. Que yo soy así, soy mexicano de esos agrios. Empiece a tomar miel para que se le quite lo agrio, para ser más dulces. Empecemos a hacer eso, hermanos. ¿Qué palabra usamos? ¿Con qué palabra nos saludamos? Y el contacto físico, oh, qué importante es esto, hermano. Que nosotros podamos acariciar la cabeza de nuestros pequeños. Que nosotros podamos llegar y ponerle el hombro, ¿verdad?, a nuestros padres. Que nosotros podamos llegar y darle un abrazo a nuestra esposa. Qué importante es esto, hermanos. Un saludo de este tipo. Miren, hermanos, vemos la cara de este niño. Sin que nos diga nada, todos dijeron, está enojado. Vamos a describirlo por aquellos que están escuchando únicamente en la red. Tenemos un niño que parece que le acaban de quitar el biberón, o que al biberón en lugar de azúcar ahí a la leche le pusieron sal. Y vemos la expresión, hermanos, de enojados. En medio tenemos una pareja indiferente, pero al final tenemos una pareja que parece que le da gusto haberse encontrado. Si yo les pidiera que me describieran esto, que venían uno de la escuela y el otro lo estaba esperando, les dio gusto, se transmitieron ese gusto, ese placer de verse, hermanos. Y no saben cómo podemos cambiar el día de nuestros familiares con una expresión de este tipo. La forma. Tenemos cuatro imágenes ahí, hermanos. Cuatro líderes mundiales. Los dos de arriba tienen una manera más seca. Incluso los países que representan ellos en general son más secos, en general. Con la parte de abajo, hermanos, vemos una manera más efusiva, con más emoción. Se están transmitiendo como que más camaradería, perdón, más amistad, hermanos, se la están transmitiendo ellos. ¿Qué abrazo quisiera darle usted a sus amigos? ¿Qué abrazo quisiera darle usted a sus hermanos, a sus primos? Como los de arriba, así nada más un saludo de manita, ¿verdad? Un saludo de influenza o un saludo de amistad como los de abajo. ¿Cuál queremos nosotros, hermano? Y la expresión. Cuando estaba haciendo estas gráficas, le dije a uno de mis niños, ¿cuál te gustaría que te saludara? La de este lado. luego, hermano. Y si hago la pregunta a cada uno de ustedes, ¿con cuál de estos dos rostros que tenemos aquí al frente nos transmite a nosotros mayor tranquilidad, mayor alegría, mayor paz, hermanos? La de la niña que tiene la sonrisa en el rostro, ¿verdad? La otra parece que está triste, o incluso yo puedo verle una expresión de enojo, de molestia en sus ojos. Y estoy seguro que si yo le pidiera la mano para saludarla, en ese momento no me va a dar la mano. Ella está pensando otra cosa. Pero si le pido la mano a esta otra niña, probablemente hasta me dé un abrazo. Y créanme, si yo llegué malhumorado, un abrazo de esta niña me va a reconfortar. ¿Por qué no hacerlo así nosotros, varones, con nuestras esposas? No sabemos si se les quemó el agua, hermanos. No sabemos si estaban calentando agua para hacer la sopa y se les quemó el agua. No sabemos. A lo mejor tuvieron un mal día. Y nosotros todavía llegamos a decirles, y todavía no tienes el agua, la sopa. Ay, mujer, pues ¿qué estabas haciendo? Estabas viendo Ventaneando de seguro. Pero podemos alegrarle el día con una expresión de esto, con un saludo, hermanos, y una sonrisa como esta en el rostro. De la misma manera, mujeres, no saben cómo estuvo el tráfico. No saben si lo acaba de parar un tránsito, o no saben si le acaban de limpiar el parabrisas ahí, él no traía dinero y se pusieron a alegar. No sabemos qué pasó. Y ustedes diciéndole, ay, y no vas a llegar a comer o alguna cosa de este tipo, ¿verdad? La expresión dice mucho. Y aún, hermanos, los famosos, su expresión dice mucho. Por ahí en el lado superior tenemos un personaje que andaba por ahí en Iztapa y le dicen la princesa del pop. Si ustedes se acercan, tiene cara, hermanos, como que le pusieron limón en el bigote. Ya ves cuando arde el bigote, así como que está haciendo una cara de fuchi. Y aunque sean famosos y salgan en la tele, pero con una cara de estos, que ni se me acerquen, ¿verdad? Igual el de abajo. Y si no me hago un lado, me avienta a mí el celular. Sí, de aquel lado muy alegres, muy amables. Hermanos, quien sea, pero una sonrisa agradable, siempre nos va a transmitir algo bonito. Un abrazo, hermanos. Nos da protección, nos da seguridad, nos da confianza, nos da fortaleza. El contacto físico nos transmite salud y nos da una autovaloración. Si usted ve que de pronto sus hijos, su esposa, su esposo, sus hermanos jóvenes son medios inseguros, esos que les da miedo todo, que no quieren hacer algo porque les da miedo como que echarlo a perder, como que luego me vayan a decir. ¿Sabe cuál es el mejor remedio antes de ir con el psicólogo y antes de ir a la terapia? ¿Sabe cuál es el mejor remedio primero? Un abrazo. Abrácelo. Abrace a su esposa. Abrace a sus hijos. Abrace a sus hermanos jóvenes. Y esto les da valor. Les transmite a ellos valor, seguridad. Y saben que aunque algo salga mal, van a contar con un abrazo de ustedes. ¿Saben esto en casa? La siguiente, por favor. Un grupo de investigadores acaba de descubrir científicamente, quiere decir que ellos hicieron pruebas, no solo una ni dos veces, hicieron varias pruebas, y vieron que las caricias, hermanos, calman el dolor físico en los niños. Sigo leyendo, o sigue este texto diciendo que puede ser usado las caricias para los problemas como la depresión, el autismo, mejorar la sociabilización infantil. Las caricias logran activar un grupo de receptores nerviosos debajo de la piel, que esta respuesta, cuando nosotros acariciamos a los niños, no sienten ellos dolor. El dolor se disminuye, hermanos, por estos receptores nerviosos. La sensación de dolor se disminuye. Esto lo dijeron el profesor Francis McGlone en la importancia de un toque y una caricia contra la presión o contra el estrés, hermanos. Es una revista británica. Ellos lo dijeron, una caricia. Se dice que necesitamos aproximadamente 10 abrazos al día, hermanos, para poder sobrevivir. ¿Cómo está la cuota de ustedes el día de hoy? Ay, hermana Anita, me quedó así como diciendo, vamos a hacer una cosa, hermanos. Vamos a tomarnos 3 minutos y de una manera muy respetuosa, por favor, abracen a su hermano, a su hermana, a su familiar que está ahí con ustedes. No saben cuántos abrazos les faltan en el día, pero abrácense, hermanos, salúdense, dense un abrazo y dense una bendición en el Señor. ¿Se pueden salir? Un abrazo, Lalo, párate, Lalo, un abrazo que se vea. ¿Pueden salir ahí de su lugar, hermanos? Eso que está usted haciendo, hermano, no es perder el tiempo ni es cursilería. Se fomentan los vínculos, hermano, se fortalecen los vínculos afectivos, los vínculos de amor, de amistad, de fraternidad entre nosotros. Hermana, Dios le bendiga. Gracias, hermano. Y yo estoy seguro, hermanos, que si alguno de ustedes venía con algún problema, con alguna angustia, con algún pesar en su corazón, mire, este abrazo le alivió un poquito aquello que sentía, hermano, de verdad. Yo estoy seguro que si a lo mejor venía con alguna cosa media fuertecita, algo que le inquietaba, este abrazo le disminuyó esta sensación, hermano. Y tan seguro estoy que les di 3 minutos y ya llevan 4, hermanos. Tan seguro estoy que ya se consumieron más tiempo. De este lado de arriba, hermanos, son poquitos, ¿por qué no sé? Ándele así. Sí, los que son más apapachadores andan allá, qué bueno, por lo menos llegaron a la cuota de 10, hermanos. Algunos hasta se están llevando de refacción para 3-4 días ahí tenerlos guardaditos. Eran 10 y algunos ya traen 40. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? ¿Cuán importante, hermanos, es hacer sentir bien a nuestros familiares, a nuestra familia? Transmitirles amor, seguridad, confianza a los míos con un sencillo abrazo, hermanos. Con un saludo dulce, con una caricia amorosa, y que nuestro corazón pueda estar realmente, hermanos, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, ¿por qué no? Nuestros abuelos. Fíjense que muchas veces esos personajes en nuestra vida, los que todavía tienen abuelitos por ahí me queda uno, A veces son muy olvidados estos familiares nuestros, ¿verdad? Los abuelos. Son muy recurridos cuando estamos pequeños. Pero ya luego nada más sabemos agarrar caminito y como que nos descuidamos un poquito de los abuelos. Y fíjese que los abuelos necesitan el mismo afecto o más que nosotros. Se dice que los niños y que los señores, las personas grandes, son las que necesitan más ese afecto, ¿no? Mire, algunos todavía andan saludando, ¿no? Parece el 31 de diciembre, hermanos, parece el 24 de diciembre con ustedes, ¿sabe? Ahí atrás. Ya hasta vi que ahí se dieron un regalo de intercambio. Están preguntando que quién te tocó, que qué te dieron. Mira, ya están. ¿Cuán importante, hermanos, es que nosotros le demos también la comprensión, el cariño a nuestros abuelos? A veces están por ahí olvidaditos y nos acordamos de ellos una vez al mes, dos veces al mes, ¿verdad? Y cuando hay que ir a comer o alguna cosa. Pero cuando nos hemos acercado, los hemos tomado, ¿verdad?, por el hombro, les hemos dado un abrazo, un beso, los que todavía tienen. Los que no, bueno, se lo perdieron y espero lo hayan aprovechado en vida. Pero los que todavía tenemos, podemos hacerlo, ¿no? Podemos hacer esto. Y otra pregunta, ¿has cambiado el día de tus seres amados con un solo saludo, una sonrisa, un abrazo o una palabra? ¿No sabes si tu niño reprobó un examen y se siente muy mal? ¿O perdió un partido y se siente pésimo? ¿O no sabes si despidieron a tu papá o lo regañaron en el trabajo? ¿O no sabes? ¿Y todavía tiene que aguantar tu indiferencia? ¿Y todavía tiene que aguantar tu rechazo al llegar a la casa? Pero qué diferente es cuando nosotros cambiamos el día de un ser amado con algo tan sencillo como un abrazo, una sonrisa, con una palabra. ¿La familia lo merecerá? ¿Tu familia lo merece? Pregunto. Yo creo que nuestra familia merece una casa con alberca y con tantas habitaciones. Sí, sí, lo merece. Pero a veces eso no se lo podemos dar. Pero un abrazo, pero una sonrisa, pero un saludo, pero una palabra amable, eso sí está al alcance de cada uno de nosotros. Se lo podemos dar hoy llegando a casa. Lo podemos hacer levantando el teléfono a los que no tenemos cerca. Y podemos cambiarles el día a cada uno de ellos, hermanos. Ellos se sentirán especiales, amados por ti, protegidos. Y con algo tan simple, sabrán que los amamos. Con algo tan simple. Ahorita vamos a llegar a esa parte, hermanos, ya voy a avanzar esa parte. Con algo tan simple como la manera de saludarse, cómo nos saludamos, sobre todo los matrimonios en público. Luego hay una indiferencia, hermanos, tan grande de los matrimonios que se ven y, bueno, ahí sí aplica, ¿verdad? Parece que duermen juntos. Bueno, sí, sí es cierto, duermen juntos. Pero se ven tan indiferentes, hermanos, tan fríos, tan secos. ¿Qué onda tú? Pues, ¿qué hubo tú? ¿Cómo estás? Pues bien, órale, ahí nos vemos. Ya son las relaciones de los matrimonios jóvenes ahorita, hermanos. Pero deberían preguntarse los matrimonios adultos qué tanto heredaron y qué tanto enseñaron. Yo creo que es momento de corregir todo esto. El amor es incondicional. Yo les pregunté, ¿saben que los aman? ¿Saben su familia que ustedes los aman? Y ahorita les preguntaría, ¿por qué amas a tu cónyuge? ¿Por qué amas a tus hijos? ¿Por qué amas a tus padres? ¿Por qué amas a tus hermanos? ¿Por qué amas a tus familiares? ¿Por qué los amas? ¿Porque son mis esposos, mis hijos, mis padres? ¿Por eso? ¿Por qué lo amas? Y depende de la respuesta, hermanos. Tiene mucho que ver. Vemos ese tigrecito ahí que está cuidando a un puerquito en una situación normal. Ese le hubiera servido de entremés. ¿Por qué lo ama? Bueno, vamos a ver, ahora sí la vamos hacia adelante. Sobre la respuesta, ¿por qué los amamos? Si no tenemos bien claro qué es amar, podemos confundir los parámetros de nuestro amor. Si no sabemos por qué amamos a nuestra familia, entonces vamos a tener problemas familiares. ¿Por qué los amas? Porque estoy ahí, porque ahí me aventó el Señor. ya me dio esta familia, pues hay que aguantarlos. Eso no es amarlos, hermanos. Lo veíamos hace 8 días. Eso no es amar. Eso es sobrevivir. Eso es llevárselo. Eso es estar nada más ahí. Y mire, que si hablamos de los padres o que si hablamos de los hermanos, pues a lo mejor ahí le doy un poquito de razón. Pero si hablamos de la esposa y del esposo, usted la escogió. Usted la escogió. Aquí no se arreglan los matrimonios. Ahora como para decir, pues ya estamos ahí y hay que aguantar. No, hay que mejorar esa relación. ¿Por qué los amamos? Basar el amor en circunstancias o en cualidades físicas es amar a cambio de algo, hermanos. Es un amor condicionado. Te amo porque te sale muy bien el peinado del chonguito a ti. Cuando no traes el peinado del chonguito, como que no te amo tanto. Suena ridículo, ¿verdad? Pero a veces así es, hermanos. A veces así es. Te amo porque tienes un muy buen sentido del humor. Conocí a un joven que le dio una enfermedad a nivel cerebral y le cambió la personalidad. Imagínense si a alguno de nuestros familiares o nuestro cónyuge le pasa algo así y se le cambia la personalidad. Y de pronto ya no tiene tan buen humor. O las mujeres cuando llegan a una edad hormonal, ¿verdad? Que nosotros sabemos completamente, y también les cambia el humor. ¿Ya no las vamos a amar? ¡Ay, padre!, ¿verdad? Dijeron hace 15 días. Pues no, hermanos, hay que amar aún en esas circunstancias. El amor incondicional no depende de esto. No depende de las circunstancias, ni siquiera de las cualidades de la persona. El amor incondicional sale del interior, hermanos. Surge de mí hacia la persona que amo. No debe ser una respuesta, hermanos. No es que yo responda con amor porque me gustó lo que hizo. No es que yo responda con amor porque me satisfizo aquella situación. No, surge de mí incondicionalmente. Ese es el amor. Les voy a poner un ejemplo de ese amor. Las mamás. Las mamás aman antes de conocer. Antes de saber si es niño, si es niña. Antes de saber si viene completamente formadito o no formadito. Si tienen algún problema de cualquier situación, las mamás aman, hermanos. Y no está condicionado su amor. ¿Quieren que les ponga otro más grande? El Señor nos amó aún siendo pecadores. Nunca puso a prueba si éramos dignos de ese amor. Simplemente nos amó y dio a su Hijo. Ese es el amor incondicional. Es verdad que el físico, que el carácter de la persona, que todo en su conjunto nos enamora, hermanos. Pero, ¿y si algún día esto cambia? ¿Cambiaría el amor que siento por ella o el amor que ella siente por mí? Ojalá y Dios nos permita llegar a una edad como esta con nuestros familiares, con nuestras esposas, nuestros esposos. Llegar a los 80 y de la mano y celebrar nuestras bodas de no sé qué es a los 50, de los 60... Pero esa edad, pues ya, ¿para qué celebra uno? Nada más para el banquete, ¿verdad? Pero llegar a esta edad, ¿seguiríamos amando aún a esa edad? Todo lo que había por fuera se transformó, hermanos, completamente. La experiencia ya se refleja en el rostro, miren. Ahí ya está la experiencia completamente reflejada y sin duda en el rostro. ¿Aún hay amor ahí? Y yo conozco a varios hermanos, hermanas sobre todo, que ya su compañero partió con el Señor, y cómo añoran todavía un día con él, hermanos, ese amor incondicional, de verdad, yo los conozco. Ojalá podamos tenerlo de esa manera, sobre todo los matrimonios jóvenes, que nuestro amor sea incluso a prueba del tiempo. Tipos de amor: tenemos el amor eros, hermanos, que es la pasión, la sensación, el placer, el que está aquí a flor de piel. Es el amor eros. Tenemos el filios, la emoción o el basado en la circunstancia, me caíste bien, por conveniencia, por obligación, que yo le voy a este partido político porque me da, porque ese es el amor filial, hermano. Tengo de una simpatía, fíjese bien que dije simpatía, pero hay el amor ágape. Ese es amor con compromiso, es amor incondicional, nace desde adentro. Y es exento de las circunstancias, hermanos. Si nuestras relaciones familiares se basan en el filios o en el eros, tenemos un punto de apoyo muy pequeño, hermanos, muy pequeño. Y cualquier desequilibrio nos va a tirar, nuestras relaciones familiares. ¿Por qué? Porque se basó en la sensación, en la emoción, en la circunstancia. Pero cuando la basamos en el ágape, está cubierta nuestra relación familiar. Cuando lo basamos en el ágape, en el que es por compromiso. Y Dios es la fuente del amor ágape. Cuando describe el amor de Dios hacia la humanidad, es el Dios ágape, hermanos. No el filios ni el eros. La naturaleza humana es fiarse en el filio, en el eros, es seguir esto. El ágape proviene de Dios. Por lo tanto, necesito el amor ágape, el amor de Dios para mí y luego para transmitirlo a mi familia. Si yo no tengo ese amor de Dios, hermanos, difícilmente voy a poder, o yo lo pondría a este nivel, sería imposible que yo dé un amor ágape si no lo tengo, si no lo conozco, si no lo he experimentado, si no lo tengo de parte de Dios. Va a estar mi amor basado en las circunstancias. Primera de Juan 4:19, Primera de Corintios 13:7 y Romanos 8:38 y 39 tienen algo en común. Nos habla del amor ágape de Dios, sin merecerlo. En esto consiste el amor, en que Él nos amó primero. Sin merecerlo, Él dio a su Hijo. No anduvo viendo, a ver, los hermanitos que se van a congregar en la iglesia, mira, son dignos de que mi hijo muera. No, nos amó y lo dio incondicionalmente por cada uno de nosotros. Y a veces nosotros sí ponemos en condición el amor por las personas. Precaución, hermanos. Cuando en una pareja aparecen frases como, ya no te amo, o se acabó el amor, fue una relación sin ágape. Fue una relación sin compromiso, basada en el momento, en las circunstancias, en un amor que no proviene del interior. Un amor donde algo se acabó y parece que se acabó eso. Mucho cuidado, hermanos. Jóvenes, mucho cuidado. No se salgan ahorita. Escuchen bien. ¿Cuán importante es pedir la dirección de Dios para el futuro matrimonio, discernir entre el amor que tengo hacia mi futuro cónyuge? ¿Cuán importante es esto? ¿Qué es lo que me motiva a casarme o elegir a aquella persona, jóvenes, para un futuro? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Que se ve bien con corbata y usa corbata cada 2 veces al año? Tengan cuidado, mujeres. ¿Qué es lo que les motiva, hombres? ¿Qué es lo que les motiva? ¿Que le queda muy bien el delineado ahí de los ojos? ¿Qué es lo que les motiva? ¿En qué están basando para un futuro, hermanos? ¿En qué se está basando? ¿O es algo que viene desde dentro? ¿En qué se basa mi elección? Y como decía ese niño, mucho ojo, ¿eh? ¿Y qué pasa si cuando elegí no me basé en el ágape? Hermanos, que yo no conocía antes, no sabía y no me basé en eso. Seamos sinceros, yo no me basé en eso. ¿Y ahora qué hago? La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 5:17, en Cristo somos nuevas criaturas. Todo es renovado, hermanos. Nuestra manera de ver las cosas es diferente. Aún nuestra manera de amar es diferente en Cristo, hermanos. 1 Juan 4:16 dice, si permanecemos en Dios, entonces debemos permanecer en amor, pero en amor ágape. Lo vamos a tener. Cuando permanecemos en Dios, permanecemos en amor, hermanos. ¿Qué pasa si yo no me basé en esto? Ah, bueno, ahora en Cristo soy nueva criatura. Y yo permanezco en Dios. Entonces, hermanos, ahora, renovados en el Señor, estamos capacitados para tener ágape hacia nuestra familia. Jóvenes, cuando tú vienes a los pies del Señor, puedes amar a tus padres. Puedes amar a tus hermanos, esposos, esposas. Cuando vienen a los pies del Señor, pueden perdonar aquello que vienen arrastrando por años. Aquello que, pero no se me olvida, y ahí lo tengo guardadito en el baúl de los recuerdos para la primera tarjeta amarilla y la segunda roja directa, ¿verdad? Pero cuando venimos al ágape, todo esto se quita, es transformado, es cambiado. Cuando venimos y nos entregamos al Señor y cuando nos hace nuevas criaturas. No sé si hay otra, esta es la última. Practiquen, hermanos, el amor ágape en la familia, en la congregación. Practiquémoslo. Está al alcance de una sonrisa, está al alcance de moderar nuestras palabras, está al alcance de todo esto, está al alcance de pensar antes de contestar, hermanos. Esos que tienen la sangre así medio de los 42 grados para arriba, piénsele, hermano, antes de hablar, piénsele antes de decir alguna cosa, piense en lo que va a contestar, piense cómo va a preguntar, piense la intención que lleva cuando se está dirigiendo a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Piénsenle, hijos, no sean hirientes con los padres. Algunos son hirientes, usan un sarcasmo espantoso para la edad que tienen. Y déjenme decirlo, a veces feo, pues, se ven feos, se ven feos. Y miren nada más porque los papás con ustedes tienen mucho ágape incondicional, que si fueran otros más ya los hubieran. Pero hijos, vamos a moderar esta conducta en casa. Nosotros no sabemos las pericias y peripecias que tienen que pasar nuestros padres por tratarnos de tener la mejor comodidad, hermanos, jóvenes. Y luego, lejos de agradecerlo con una sencilla sonrisa, tenemos los desplantes para con los papás. Una caricia. ¿Ustedes por qué creen que los niños cuando se pegan les hacen sana, sana colita de rana? No son palabras mágicas. Pero el hecho de estarles sobando, hermano, les inhibe el dolor. Les inhibe el dolor. Hay ocasiones en que los pequeñines se hacen los enfermos nada más para que uno los esté apapachando. ¡Ay, me duele aquí y acá y por acá! Y uno les empieza a sobar en cualquier lado y se les quita. Oye, ¿por qué no te dolía aquí? Tú sígueme sobando. ¿Qué necesitados están a veces nuestros pequeñitos de una caricia, hermanos? Vamos a dárselo. ¿Qué necesitados pueden estar nuestros esposos, nuestras esposas de una caricia, hermanos? Vamos a dárselo. Venía el hermano Jerónimo, hermanos. ¿Y cómo cambia la relación después? Desafortunadamente sucede esto mucho. Antes el hombre se bañaba, se afeitaba y si no tenía perfume se ponía aunque sea Fabuloso o Pinol para oler limpio, para oler bonito, y llegaba a ver a la novia, hermanos. Y ahora tiene 2 o 3 días con las mismas calcetas y no se las quiere cambiar. No sea cochino, hombre, dele una buena impresión a su esposa. Su esposa no tiene que estar aguantando eso, es su esposa, ¿verdad? A veces las mujeres se pintaban la carita, se arreglaban, se ponían una florecita acá atrás, ¿verdad? Y ahora hermanos, como que se les olvida pasarse, aunque sean los deditos aquí por el pelo o algunas cositas. Hermanos, no hay que ser, ¿verdad? Con estas cosas tan sencillas, con una actitud diferente en el rostro, podemos mejorar mucho nuestras relaciones familiares. Y nuestro amor, hermanos, no debe estar basado en las circunstancias. Hoy me fue bien, hoy te amo. Hoy siento como que te pusiste los zapatos chuecos y eres las chanclas chuecas, hoy no te amo tanto. No podemos ser así, hermanos. No podemos basar nuestro amor en circunstancias. Debe venir del interior. Y si usted tiene problemas con este amor desde el interior, venga y pídaselo al Padre. Sea renovado en el Señor. Sea renovado en el Señor, hermano, hermana, joven. Seamos renovados en el Señor hasta que experimentemos ese amor, cuando veamos que yo no era digno de lo que Dios ha hecho por mí. Yo no era digno de lo que el Padre me ha dado. Es más, yo no soy digno ni de llamarme su hijo, pero Él se complace en congregarse aquí conmigo. Y cuando entiendo eso, puedo entender muchas cosas. Puedo entender mejor a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, puedo entenderlo mejor. No es que se merezcan que yo los ame, es que yo los quiero amar. Es que yo los quiero amar. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar, hermanos. Yo no sé cómo están las situaciones en su casa. Hay ocasiones en que todo está muy bien. Hay ocasiones en que por ahí como que se está cayendo un puntal. Desafortunadamente hay veces que ya se cayó todo. El Señor es especialista aún en levantar todo eso, hermanos. Aún en levantar todo eso que ya se acabó. Y si usted lo cree en esta hora, y si usted necesita que el Señor recomponga algo en casa, vamos a orar. Vamos a hacer nuestra parte, vamos a cambiar esas actitudes, vamos a cambiar esa conducta, vamos a cambiar esa relación en la familia. Pero vamos a orar al Señor para pedir que Él sea. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Señor, yo espero, Señor, yo creo que tú has hablado a nuestros corazones. Y queremos aprender la manera de comportarnos, la manera de conducirnos entre nosotros, Señor, porque ejemplo nos has dado, ejemplo nos has dejado, Señor, cuál debe ser esta manera de conducirnos entre cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser mejor como congregación cada día, Padre. Ayúdanos a extendernos la mano, a darnos un saludo. Ayúdanos a darnos una sonrisa. Ayúdanos a que exista amabilidad en medio de nosotros, Señor. Ayúdanos a que reine tu amor como congregación. Pero de una manera muy especial, Padre, yo te pido por las familias. Yo te pido por cada uno de los núcleos familiares y básicos de la sociedad representados aquí en esta iglesia, Señor. Yo no conozco el estatus ni la situación de cada uno de ellos, pero yo te pido que tú estés reinando ahí, Señor. Y yo te pido que tú estés reconfortando y que estés reconstruyendo todo aquello, Señor, que necesita tu intervención. No sé el grado, Señor, ni las circunstancias por las que estén pasando, pero yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, empieza a trabajar en cada familia, empieza a trabajar en cada uno de los hogares, empieza a trabajar en cada una de las relaciones familiares, entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, entre primos, entre sobrinos, entre abuelos, entre nietos, en el nombre de Cristo Jesús. Cada una de las relaciones familiares, Padre, en tus manos la estamos poniendo. Ayúdanos a entender cuán importante y cuán básico es un saludo amable, una palabra amable en casa, una palabra llena de amor, una palabra dirigida por ti, una caricia, Señor, siempre en el respeto. Ayúdanos a entenderlo, cuán importante y cómo podemos marcar la diferencia, Señor, en cada uno de mis hermanos, en cada uno de mis seres amados. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que tú selles esto en nuestra mente y en nuestro corazón y que podamos llevarlo a la práctica diaria, a la práctica instante a instante. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén. Aleluya.